Music. Boredom. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Seis de la tarde con 31 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y estamos empezando el programa una hora, media hora antes. Así que por si nos están escuchando y dicen que está pasando por aquí, si empezamos el programa media hora antes, lo vamos a terminar media hora antes también, pero va a ser de una hora. Buenas noches, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Y hoy el tema es algo natural, algo normal, de cómo sobreviviste las fiestas decembrinas. Yo creo que aquí Lobito, no sé si la sobrevivió o todavía sigue en ellas, porque no sigue sé. Pagando. Sigue pagando a crédito todo lo que hizo. No pude salir por 4 días de mi casa. ¿Por qué? Estaba con un catarro muy gacho. Ay, estaba con una chava que no me dejaba, ¿no? Así se llama la chava. Así se llama, ¿no? Resfriada. Catarro. Se apellida Catarro, ¿no? Cotorro. Como bien cotorra, ¿no? Se llama Res. Se apellida Frío. Res. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esto, de este temita. ¿Y qué tal el frío, eh? Está sabroso, ¿no? No. Aparentemente el día estuvo bonito con el sol, pero salías y nada. Estaba congelado. 26 grados y yo así, qué bonito el sol, y veo 26 grados. ¿Qué? Estamos bajo cero. Ahorita estamos bajo cero también, en centígrados. Entonces, está bastante frío. Hay que abrigarse muy bien porque anda una gripe, por lo menos ya lo he visto en México, en niños, en bebés. Yo me imagino que también acá se va a ver, porque se está viendo en todas partes, que es un virus que le da a los animales, no sé si a las gallinas, a los gallos, no sé, que se enferman los bebés del... Ganas de pensarlo, me da... Sí, del pecho y... Dice, pero, a los güeyes. No, pero es en serio, tomen precauciones los que tienen niños, bebés, porque son los que menos tienen las defensas para esa... Es una bacteria y... Y viene pisando fuerte. Viene así, o sea, de que los papás están casi en shock, así como se ve el COVID... Porque se van empeorando del pecho, pero con el tratamiento regresa, ¿no? Con el tratamiento, pero tienen que llevarlos al hospital y ponerles oxígeno y todo. Si ustedes tienen algún familiar, algún niño que se esté enfermando y que tenga algo parecido, no duden en llevarlo al hospital, ¿no? Y otra vez de China, ¿no? No sé, creo que en México, estuve investigando, creo que en México dicen que desde el 2011 empezó al 2019 y se había parado. Pero en China hay otro, sí. Algo me dice que debe ser el mismo. Algo me dice que es el mismo. O quién sabe. Esperemos que Lo que sí hemos visto, y estamos de acuerdo en esto, Marte, que cada vez que salimos escuchamos a gente distinta con la misma tos. Que así como un perro. O sea, y le llaman así la tos de perro porque se escucha que tienen dificultad. Entonces, algo me dice está que... Estás de perro. Está bastante contagiosa. Está canina. Hay que cuidarse, ¿no? Y bueno, ahora sí, me distrajo aquí Marte. Ahora sí, voy a preguntarle esa. Primero el lobito, porque se nota que trae mucha... energía. Mucha energía. O por lo menos sí parece, ¿no? Ah, trae muchas historias. Bueno, aparte de su catarro. A ver, ¿cómo sobreviviste a las fiestas decembrinas? O sea, ¿qué te hiciste en... Chistoso, 25? Porque si no estaba enfermo, estaba pedo. O crudo. Entonces, ok, pasamos a la pregunta con Marta, entonces. No, a ver. Sencillo, pues, el lobito. Sí. ¿No hay mucho que aportar entonces? No, hubo mucho que aportar y después por eso se enferma, ¿no? Está enfermo. Mentalmente, físicamente. No, pero ya en serio, o sea, ¿cómo sobrevivieron las fiestas de Nochebuena y Navidad? ¿Fueron a bailar? ¿Estuvieron con los amigos, con la familia? La verdad, pues, la familia nada más, una sola fiesta y se acabó, ¿no? O sea, bueno, regresamos aquí, ¿no? A hacer algo. Sí, regresamos a hacer. Regresamos. ¿A cantar? El 24 o el 31 fue, ¿no? El 25, ¿no? El 24 fue cuando se reunieron con la familia. Ah, ok, el 24. Y el 25. Ah, vinimos, escuchamos música, vimos videos, volvimos a cenar, abrimos regalos. No, abrimos regalos. Bueno, mi regalo, ¿no? Sí, el de Poxy. Exacto. Y nos fuimos a dormir temprano, ¿no? Así como que ya fue. Ok, ya vamos a dormirnos que andamos cansaditos. No me acuerdo si andábamos también... Bueno, andábamos cansados, fue... Estábamos también en vueltas de clínica, ¿no? Sí, por eso. En muchas vueltas de clínicas. Ajá. Entonces, así fue la Navidad, pero sí hubo, sí hubo música, debo decir, es el primer año que no. Música y emoción. Sí. ¿Tú, lobito, después de la familia, qué hiciste? Pues estuve out por unos días y luego fui de... a un club con unos amigos. ¿Pero luego, el mismo día o...? No, así supongamos, estuve fuera de servicio por 3-4 días. ¿Después de Navidad? Uh-huh. O sea, que te enfermaste en Navidad. Fue después de Navidad. O sea, 25, 26. Navidad fue el miércoles a 24. No. El jueves fue el 25 y el viernes estaba enfermo, viernes, sábado, domingo y lunes. Y el martes, que era año nuevo, ya me sentí mejor y fui a casa de un amigo a jugar. El 24 fue martes, el 25 fue miércoles. Ok, entonces fue así. Entonces el jueves fue cuando me enfermé. Porque no vi, no, ¿te acuerdas de que vine al programa? Entonces el lunes fue cuando ya me sentía mejor y el martes fui a casa de un amigo a jugar. Y esparcir el virus. No, pues ya me sentía bien el lunes. ¿De qué funciona un virus así si no menos de una semana? No creo que se vaya un virus. Déjame decirte. Déjalo correr, dice el lobo, ¿no? Por cierto, déjalo sí. Volar, no, de aquí en adelante, volar. Si alguien se enferma, quiere visitar, de lejitos, por favor. Cámara. Una llamada. No, por favor. WhatsApp. Sí. Es más, desde afuerita. Ajá. ¿Qué quieres? Un palo así. Con un guante ahí. Hola, ¿cómo estás? Chócalas. Ah, un palo ahí, con el palo ya. Hey, what's up? Lo peor del caso es de que tenía ganas de hacer varios proyectos y no. ¿Pero qué proyectos? Supongamos, parte era de hablar. La cubana, la cubana. Juana la cubana, ándale. ¿No? Sí, pero no, no. Pero no, no pues, pues no, pero pues no, no pasó. Ni modo. Pero bueno, ¿qué proyectos tenías? Se le escapó, tenías? Se le escapó el ¿pensabas proyecto. Pensabas viajar, Cuba, pensabas. Cuba libre. No, tenía ganas de hacer un proyecto de arte, tenía ganas de arreglar un cuarto, tenía ganas de trabajar un poco extra para poder arreglar las cosas del trabajo, pero nada de eso. No. Sí, ni siquiera hubo un día en que no salí de la casa y mi perro estaba todo enojado, así como que, oye, ni siquiera vamos a salir, y yo, no. Nope. Es que el perro de Lobo es igual que el de activo, ¿no? Pues sí. Vamos a tirarnos skydiving, ¿no? Ahí van los dos. Vamos a tirarnos en la nieve, pero viene una avalancha, no importa, corremos. No, lo vi. ¿No? Sí, sí, una vez hasta se fue al bote de kayak. Enfrente, en buen plan. Con un cigarrito y una cervecita. Con la cervecita y. Me perdí. Definitivamente. Me perdí. No, pero es interesante, interesante porque. Por lo general a veces uno dice, ay, ya, finalmente se terminaron estas fechas, ya uno ya a descansar, sobre todo los que son padres, uh-huh. Que pues todo lo que se tienen que ingeniar, ¿no? Para los niños, para recibir a Santa Claus, para recibir a los Reyes Magos. Y luego de que vienen visitas de otro estado y se quedan un rato en tu casa y... Sí. Y la comida que tienes que cocinarles o salir. Extra gastos. Sí, sí, sí. Bueno, hay de todo en esas fechas. Pero yo creo que lo más padre es que en todas partes se siente el espíritu navideño, ¿no? Sí, eso es lo importante. Ahí está Santa Claus. Es bonito. Es bonito ver a la gente afuera. Divirtiéndose. No, y escuchar la música navideña, ver las decoraciones. Sobre es todo. Padre decorar, aunque siempre dijo, ay, este año no voy a hacer nada, estoy cansada, ¿no? Y te toca. Y lo hago, ¿no? Uh-huh. Y entonces, este año de plano no lo iba a hacer, de plano, y lo hice. Lo hizo, luego. Dos días, no tan luego. Luego. No, antes lo hacía en una tarde. Bueno. No, pero empezando, ¿no? Ah, sí, diciembre. Sí, empezó diciembre y ya. Porque era. Y de las recomendaciones que ustedes dan para sobrevivir estas fechas. Las fiestas. Uh-huh. Pues para empezar, si te vas a meter con alguien, usa protección. ¿Cómo? Sí. Para los solteros. Wow. Por eso estoy hablando con un soltero empedernido. Sonó medio raro. A ver si no fue porque estuviste aquí todo el tiempo. Le van a dar un regalo que no creo que quiera. O sea, mejor. O tal vez si quiere. ¿Ah? No. Los STDs, no creo. ¿Un mini? No, STD, no creo. No. ¿STD? STD. Sexual transmitted. Oh, pensé que el TDH. Sí. ADT. BCD. Bueno, el chiste es que no quiere nada de eso. No. Entonces, pues para eso, mejor lo envuelves como un regalito. Y ya, repartes. Es el que empezó así. Yo soy el que empezó. Tratando de ser responsable. Y tú. ¡Nada más! ¡Vaya, vaca! Si quieren, yo me voy para que fluya bien eso, ¿no? Sí, ¿no? Sí, creo que aquí uno más uno, o sea, nos da tres, ¿no? Aparte, luego está preguntando cómo sobrevivir. No, no, no, no, no, dijo, ¿ustedes qué recomiendan? No, ¿qué me recomiendan? El lobo ya se las sabe todas. ¿Sí? Sí. ¿Es profesional? Sí. ¿no? El swinger profesional. Es como el love guru. No, vas de mal en peor. Bueno, ¿y qué más? Yo digo que también cuando pues pasan estas fechas, primero está la Navidad, ¿no? Y que comes demasiado, cuando uno come demasiado, yo creo que sobrevivir ese día para poder seguir comiendo a gusto, hay que desintoxicarse, ¿no? Hay gente que yo me llené demasiado. Tú, yo no. Hubo tanta comida en la cena familiar, que la verdad yo quería seguir comiendo, pero decía, ay, caray, ya no. Pero eso sí. Pues es que uno debe comer poquito de todo para que lo puedas probar, pues no fue, a llenarte. Fue básicamente lo que hice. No, pues si andabas no full. No comí mucho. Ay, ya no. Pero no comí mucho, había muchas cosas. Entonces, sí, te probabas un poquito de esto, un poquito de esto y ya. O sea, eso me pasó en el Día de Gracias, de que había demasiada comida. De Acción de Gracias. Y por más de que traté de comer poquito, pero diferentes cosas, no llegué a comer todo lo que había. ¿Hicimos algo en el Día de Acción de Gracias? No. Claro. ¿Comimos? ¿Qué comimos? Pavo. Y nos trajeron un... No, y aparte... Y compramos, cierto. También fue tranquila, otra vez por citas. No, este año fue bastante diferente, ¿no? Visitamos más nuestras fiestas decembrinas en una clínica que en cualquier otro lugar. Pues y sí, seguimos. Pasamos con ellas, ¿sí? Con las enfermeras. ¿Sí? Fin de año. Y nos tocó ver cómo se repartían chocolates. ¿Hay uno vieso? Sí. No vi. Marta estaba comiendo chocolate, sí. Mientras envidiando ahí, Marta, ¿por qué a mí no me dan? No, estuve a punto de decirle, oye. Ya te conozco, por eso. Sé que has de haber volteado donde sea que yo estuviera, aunque estuviera en otro cuarto, a ver si me está viendo. No. Yo conozco, aunque no esté, de seguro ciscado iba a estar, ¿no? No va a ser que salga por ahí, ¿no? No, si estás ahí, te están inyectando. Para variar. Sí. Ok, bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de este tema. ¿Cómo sobrevivieron a las fiestas decembrinas? O tal vez dicen, no, todavía ando ahí. Disque, ¿no? Saliendo. Disque checando. Y están escuchando su programa Venus versus Marte. Oh, La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. De la tarde con 53 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando de cómo sobrevivieron las fiestas decembrinas. ¿Y qué tal? ¿Cómo las sobreviviste? ¿Cómo sobreviviste las fiestas? Cuéntanos. Bueno, estábamos hablando ahorita más de la Navidad, ¿no? Pero no sé si han visto ahí los memes. Yo creo que se da más en México, que yo creo que son más carrilludos, ¿no? Que decían, bueno, ya nos gastamos todos y ahora ni para una maruchan. ¿Cuánta gente realmente se ha de haber gastado lo que no tenía en estas fechas? Desde viajes, desde la comida, que dicen, regalos. Mucha gente, ¿no? ¿Ustedes son de esos? Yo no, hasta eso estaba preguntándome. ¿Qué es lo que nos separa de la gente que gasta como si no hubiera mañana, ¿no? O sea, que gastan en carros como si fueran a tener siempre lo mejor. Y parece que siempre están esperando que llegue más. Año nuevo, carro nuevo, ¿no? O año nuevo, un viaje nuevo. Se llega a pasar de que hay varias familias de que algunas veces porque tienen esta costumbre de regalarse o de hacer algo nuevo, no ven de que algunas veces no hay los fondos para poderlo hacer, pero como es una tradición, hacen lo imposible para poderlo hacer. A mí este año no me fue muy bien, que digamos. Y ahora sé que tuve que hacerlo muy tranquilo. No. Yo creo que todo este año va a estar un poquito parecido. Ok. Y ¿qué estábamos diciendo? Supongamos de los gastos. Estamos. Okay. Ah, sí. ¿Qué pasa con la gente que realmente se gastó lo que no tenía, ¿no? O sea, ¿qué recomendación pueden darle ustedes si tal vez en algún momento les ha pasado que tal vez no fue planeado, ¿no? Y que dijeron, me gasté esto que no tenía contemplado, pero llegó fulanita, la novia, que esto y lo otro. Rompan la tarjeta de crédito. buena recomendación, una, ¿no? Una de las cosas de aunque que hoy en día, pues, que falta, que y es difícil, es la comunicación entre las parejas. De que siempre hay una persona en las parejas de que le gusta gastar y el otro tal vez gasta pero no tanto, pero trata de nivelar la chequera y no les alcanza, ¿no? Sí, también, o sea, como parejas yo creo que ha de ser cañón cuando eres demasiado gastador o gastadora, sí, ¿no? En nuestro caso, pues somos muy como muy parecidos, ¿no? ¿O no? Sí. No hay necesidad de... Bueno. de cortar tarjetas. Todavía. Aunque le pusimos un stop payment a la tarjeta. O sea, pero que, por otra situación. Pero funcionó igual. Pero fue, no, y aparte fue justo a tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Que también hay que tener mucho cuidado con esto, porque si hay fraudes. Sí. De repente uno, pues con la gastadera, a veces tienes tantos gastos que hay que hacer, que a veces, pues por más de que los planeas, son médicos, entonces no te das cuenta, ¿no? De que tal vez por aquí te están metiendo una cuenta que tú no estás contemplando, o sea, que tú no tienes nada que ver con esa. Entonces, siempre es bueno analizar meses atrás. Para checar, oye, ¿esto tú lo compraste? No, ¿tú? No, vamos a checar. Porque así nos hemos dado cuenta, ya van como 2 años casi consecutivos, o ponle 2 años atrás y este año, que nos pasó esto, y que se tienen que cancelar las cuentas porque no sabemos de dónde, o sea... Supongamos, las membresías, hay que tener cuidado con las membresías, porque hay 2 que 3 membresías de que tú dices... de que te la hacen una vez al año y no te das cuenta, y algunas veces sí es son medio grandes. Sí, sobre todo cuando de repente dices, ah, cancélame estas membresías, ¿no? Y ahí está uno checando, a ver dónde, con qué cuenta lo hiciste, con qué correo, cuál es tu usuario, y de repente de la semana, ¡tutum! Otra vez activo. Y yo, pero si yo los cancelé. Ah, es que salió la temporada tal. Supongamos el que me pasa con un Cervez, pues otra vez. Pero no de New York Times, NFL. No, vayamos ahí. Porque por cada una de las mías hay una. Supongamos el que me pasa unas es de que están como que conectadas, como la de Audible está conectada con la de Amazon. Ajá. Entonces tengo que cancelar la de Ariaba porque ya ves te digo. La cancelé. No. ¿Cancelé? No. Ah, te voy a cancelar. No, sí la cancelé. Bueno, eso nos lleva al primer paso. Mira, cómo aquí. Cuidarse para espérame. Planeación. Espérame, un paréntesis. Y seguir un esquema financiero para esta temporada. Bueno, aquí esto es importante porque a mí me funciona. A ver. Cuando hagas una suscripción y tú quieres hacerlo por un solo mes, paga si tienes que pagar y cancélalo al mismo tiempo. Y así no te tienes que esperar a decir, ¿a qué día lo tengo que cancelar? De todas formas, te va a dar todo el mes. Y si es por un trial también, que te dan por un mes gratis, la metes de tarjeta, te cobran cero y la cancelas y te dice, vas a estar hasta un mes. Porque eso de esperarte al días antes, eso no funciona. O sea, a veces uno tiene muchas cosas que hacer, entonces se le olvida y ahí es donde vienen tan, todos los pagos. Bueno, todos. Ahora sí. El segundo paso, pues es el descanso y autocuidado, que es lo que hizo el lobo, por ejemplo, es lo que hacemos muchos cuando tomamos días de descanso. Y simplemente tal vez ni siquiera quieres salir como el lobo, ¿no? O sea, quieres recargar energía, quieres dormir. O tienes que recargar energía. Tienes ganas de un baño calientito o de hacer ejercicio en tu casa. Pues ahí lo puedes hacer, ¿no? Después el tercero pues sería una alimentación balanceada. A ver, ¿qué ibas a decir? Perdón, menos. No, iba a decir ahí en el autocuidado de... que la recomendación es saber decir no, ¿no? Yo recuerdo que Lobo había dicho, no sé si el año pasado, antepasado, que le costaba decir no a veces a los cuates, ¿no? Y que ibas a hacer algo así. Yo creo que estoy hablando de 2 años atrás. Que ibas a que no ibas a aceptar tanto por compromiso. ¿Te funcionó? ¿Lo hiciste o no? O ya ni te acordabas. Hay temporadas de que, supongamos, lo que es verano, hay más fiestas, hay más actividades. Pero son cosas que quieres ir, tal vez, ¿no? Sí, pero algunas veces llega a ser demasiado. Supongamos, me estaba diciendo, por lo regular hago horas extras y el mes de septiembre me dice mi jefe... Oye, ¿no hiciste horas extras este mes? Y le digo, sí, me la pasé de parrada. Entonces Entonces sí, hay que cuidarse de vez en cuando, ¿no? Ok, entonces sí dices no o no. Así ya le he bajado. Y no es del decir no, es de simplemente algunas veces cuando me invitan así, o no respondo, o les digo de que, o algunas veces hasta como que les digo, me ha pasado de que he estado viajando, entonces no necesito decir no, entonces esos días de viaje como que es relajación. Ok, bueno, lo que decías, Marte, alimentación balanceada, esto es muy importante, ¿no? Con tantos excesos alimentarios. Yo pienso que la llevamos bien, entre comillas, por lo menos yo. Aquí por lo menos dicen que no es tanto de lo que no debes comer, sino que recuerda meter verduras y frutas, uh-huh, y también hidratarte a cada rato, uh-huh, y sobre todo agua, no, uh-huh, otro tipo de líquidos. Lo que llega a pasar es de que hay, supongo, en mi compañía hay muchas compañías que mandan o donas o dulces o así cantidad de cosas. Entonces desde que empieza diciembre ya empiezas a comer mal, ¿no? Sí. Entonces sí, hay que cuidarse. Hay mucha cosa regalada y mucho dulce, sí, ¿no? Entonces, que sube. Pero sí es muy importante esto. Yo creo que desde el 2020 para acá, en estas fechas, o sea, no me pasa lo que antes me pasaba, que sí comía y... Uh-huh. Ahora pues subo de peso, pero ya es por otra cosa, ¿no? Que a veces mismas medicinas que recetan, que de un día a otro, ¡pum!, subes tantas libras. Entonces, poner esas vegetales se ayuda. Sí. Yo estuve comiendo mucha zanahoria y acá hasta Marte le entraba las zanahorias con aderezo, ¿no? Sí. ¿Sí funciona o no funciona? Sí, funciona. Sí, especialmente cuando estás trabajando, pones la bolsa de zanahorias y... No, cuando estás viendo la tele y que no quieres papitas y no quieres, ajá, bebidas, ajá, cervezas, papitas, sabritones, etcétera. Pero bueno, el cuarto paso sería ejercicio y actividad física. Ya sabemos que es muy difícil mantener la rutina durante noviembre y diciembre, pero pues una caminata después de las cenas, una sesión de yoga aquí o allá, tal vez un poco de meditación en las mañanas o de ejercicio de correr, salirte a correr. O partidos así de americano entre los cuates ahí, o de básquetbol. Sí, ándale, aunque pues con el frío a veces nos antoja un buen marazo. Bueno, pero algunas veces en el gym. O con los, con los años ya ahorita dices, ya no hay refacciones aquí, ¿no? Y luego todavía hay que cuidarse. Es chavorruco. Soy chavorruco. Chavorruco. Y hasta los chavorrucos como él. ¿Te acuerdas? De Facundo, tienes que ver ese podcast. De el ácido. Hay un ácido que se llama hidranónico, ¿cómo se dice? Hidranónico, bueno. Algo así, ¿no? Okay. Que supuestamente es para rejuvenecerte, que, ajá, tampoco es tan bueno, ¿no? Ajá. Y dijo él que tenía el ácido viejónico. ¿Viejónico? El ácido viejónico. Sí, no, dijo muchas palabras que nosotros estábamos botados de la risa de que... Además cuando él llega con su ropa aquí, según él, de chaval. Yo me enteré. Y entonces, retro, chingón. Dicen, yo vengo y que vengo aquí todo fashion, moderno, chavorruco. No, ahorita que veo, parezco un cholo de esos que los camisetas. Estoy todo un chavorruco y... con su brazo roto y que su tobillo se había roto. Ay, caramba. O sea, está buenísimo eso. Debe ser amigo del lobo. Del lobo, sí. Deberían de irse de antro. Y bueno, aunque él sí se va a dormir temprano, ¿no? Sí, él a las 7, 8, ¿no? Decía que no, la costumbre de trabajar a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Él, no, sí, yo. Okay. No. Dije yo no. Ahí no se encontrarían muy bien. Pero bueno, entonces esa es una de las cosas que hacer Entonces el quinto sería conexión y desconexión. ¿Tú cómo dirías ese de conexión y desconexión? Porque pues me imagino que para cierta gente es más importante la conexión con amigos y familia, pero para otras personas... Para mí, sí, la desconexión, por ejemplo, es vamos a la cafetería a sentir algo normal, a leer un libro, que por cierto ahí empecé a leer el libro que estoy leyendo, y oírnos, ¿te acuerdas? Que el siguiente día, no me acuerdo si fue Año Nuevo o qué, Año Nuevo. Que dijimos, vamos a tomarnos un café, todo estaba cerrado y terminamos en un IHOP, vamos por un café y pedimos unas crepas, porque es así como que nuestro ambiente de estar los dos relajados platicando y tomándonos un café, aunque haya sido pues en un lugar que no queríamos. Se nos ocurrió el día 25, entonces pues aquí en Estados Unidos no abrieron. No era 25, era el primero. El 25 estaba todo cerrado. Sí era el 25 que traía el vestido todo de Nochebuena. Tienes todo razón. Todo estaba cerrado. Sí, fue el 25. Pero la IHOP estaba abierto. Y que iba a estar abierto todos los días. Entonces nosotros, pobre. Y por cierto, salió carísimo, ¿no? Cafecito. Peor que Starbucks. Cafecito de. Y ni siquiera nos dieron refil. Pero bueno. Pero valió la pena, ¿no? Saludos al IHOP. El IHOP. Y bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no? Sí, ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Last Christmas, I gave you my heart. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la tarde con 14 minutos. Ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y ya estamos en el último segmento. Empezamos el programa media hora antes y 15 minutos más y se termina. Y sí, ha estado bastante bueno. El lobo con sus situaciones de diciembre. Que incluyen. ¿Fue en diciembre o ya fue noviembre cuando regresaste de noviembre? Bolivia. Noviembre. Ahí fue la situación Cuba, Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. A ver, como la situación de los misiles del 68. Uh-huh. Así estaba negociando el lobo con la cubana. Con Juana la cubana. Y no se dio. Y bueno, estamos hablando ahora sobre sí, cómo sobrevives. ¿Cómo sobrevive? Te gosteó, se dice ahora. ¿Pegosteó? Pegosteó, sí. Gosteó. De fantasmas se fue. Gosteó. Oh, así okay. Se dice ahora a los chavos y chavas. Okay. Cuando te dejan de en visto, te dejan de hablar o te gosteó. Oh, wow. Cuando sales con alguien de repente ya no le paras, la gosteaste, ¿no? En este caso te gostearon, pero pues tú también puedes decir yo la gosteé. Que fue mutuo el ghosting. Como no me contestó, pues yo también, ¿no? Ni quería. Ay, claro que ni quería. Está muy lejos, ¿no? Pero estamos hablando de cómo sobreviviste a las fiestas decembrina. Pues acá pues es más simple, pero tal vez el lobo pueda traer historias ahí de los amigos o conocidos. De repente de que pues hay familias muy grandes y muchos problemas en ellos, ¿no? De repente salen peleados en esas fechas. Sí, por eso hay que tener mucha comunicación y directa, porque puta madre. Las cosas que uno piensa que ya el otro entendió, nunca es lo mismo, ¿no? Te tienen que casi repetir palabra por palabra. El clásico es de que hay uno. ¿Qué pensaste? De que pide dinero prestado y luego está regalando regalos. De que dices, güey, ¿qué onda, güey? ¿No que estás? ¿Dinero prestado a quién? No, sí, he escuchado historias de que hay gente que. No. No te pongas el saco, güey. Sí, al parecer. No, es que con eso de que no iban a dar regalos, pues. No estoy diciendo de ustedes. Estoy diciendo de que han habido. Sí. Otros. Por ahí nos enteramos. Otras personas de que piden dinero prestado y luego están gastando dinero que dices, oye, ¿qué onda? Y el dinero que te presté, mejor págame, ¿no? Sí, suele. Los que te piden dinero y después te dan unos vales en Navidad. Esos son los mejores, los vales que nunca van a pagar. ¿Vale por una comida? No, por lo que sea. Lavar platos, lavar carro. No. Es el mejor regalo esos navideño. Valen. Vale más. Era quién es el que dice. No, pero es que no estamos hablando de nadie aquí. No, es en serio. Pues ya no sé de qué están hablando, pero por ahí se están tirando. No te acuerdas hace un buen. Sí. Sí, pues eso. Pero sí, bueno, a lo que yo iba de que hay familias, por ejemplo, que son familias grandes y que tienen pues se juntan, ¿no? Uh-huh. Y de repente pues que están los tíos, las tías y se enojan con las cuñadas, con las suegras, uh-huh, con las nueras o con los yernos. Uh-huh. Ya no saben con quién. Ajá, y eso como que se da mucho también en estas fechas, ¿no? Por eso de repente aparecen videos en Facebook. YouTube. Ajá, no, en Facebook de de audios de que, uh-huh, ¿no? Que empiezan hablando ahí que los tíos no sé qué y que los terrenos empiezan, uh-huh, empiezan a hacer memes, uh-huh, y entonces que las avientan con un plato. ¿Eh? Son por los familiares de la penal, ¿no? ¿Allí? Sí, están arremedando lo que están haciendo. No sabía qué familia bueno, era. Bueno, llega a pasar ahora de ya que... sabes. Ay, ¿cómo sabes tú? Pues porque luego en cuanto sí se murió. No, esto era de Navidad del año pasado. Bueno, sí, porque lo volvieron a utilizar. El chiste de que este llega año a pasar de que como no se ven muy casi en todo el año y en las fiestas y tienen algo guardado. Eso. Y exactamente cuando se reúnen en las fiestas navideñas es cuando algunas veces se toman un poquito más de las copas y, uh-huh, y salen las cosas pleitos, que no deberían. Ahí, ¿no? Sí. Entonces tal vez sería mejor hacer una fiesta tal vez antes, una así para sacar todo lo malo y luego sí, uh-huh, y luego ya tener las fiestas de Navidad ya más tranquilas. No, porque si hacen ¿no? eso entonces ya no van y ni se reúnen. Pero con por ellos. Eso entonces así. ¿Cuál es la de George? El Festivius. Ese es el que tienes que tener. Sí. Porque eso sacan los grievances. Es parte de lo que se tiene que hacer el día de Festivius. Y bueno, eso nos lleva al punto número 6. Gratitud y reflexión. O sea, esto quiere decir que es un tiempo para estar con gratitud de lo que se ha vivido y con los que hemos pasado ese tiempo, uh-huh, porque realmente no sabes cuándo va a ser tu último día, entonces es un día para pensar realmente en este momento todo lo bueno que he vivido y todo lo que he podido vivir a través de reuniones, de amigos, de situaciones que me trajeron con la familia o que me dieron la oportunidad de conocer a gente nueva a través de, pues, de estar... ¿A través de la gratitud? Sí, a través de una gratitud que es un paso fundamental cuando estás meditando. Meditar y decir gracias al final, eso es lo más grande. O sea, bueno, es el sentimiento más grande que se puede tener. De lo que sacas de la misma meditación, decir, oye, gracias, porque me diste un día más. Ajá. Y esto yo creo que, ¿cómo sobreviviste las fiestas decembrinas? O sea, yo creo que independientemente de lo que uno haga, pues sí es una invitación para todos a practicar la gratitud, independientemente de cómo haya sido el fin de año o cómo haya sido todo el año, porque siempre va a haber un aprendizaje muy grande, o sea, hasta cuando los momentos, o sea, se pusieron como guerra, ¿no? Hasta en esos momentos, pues, ves la luz y esa luz es la que uno tiene que agradecer, ¿no? Porque te orienta o te lleva o te da las fuerzas que tal vez jamás te imaginaste que estaban ahí, ¿no? Que se te están dando. Todos queremos, sí, que la vida sea fácil y que nos llegue todas las cosas y que cosas extras y en realidad no te pones a pensar de gente que ni siquiera tiene todas las bendiciones que tienes, ¿no? Sí, independientemente de lo que tengan las otras personas, a lo que voy es eso, o sea, enfócate en agradecer tu vida, tu existencia, tu momento, porque sí, no sabemos si mañana vamos a estar, y nadie le gusta pensar eso, nadie nos gusta pensar de que un día ya no vamos a estar, pero es la realidad, estamos aquí temporalmente, y a veces la vida nos recuerda que estamos totalmente temporalmente, entonces... no hay momento ahorita para enojarte o para no perdonar y decir, no, pues no te perdono porque no me has dicho esto, porque no me has pedido tu perdón o lo que sea. Creo que iniciar el año, ¿no? Con la gratitud, con la reflexión y con la práctica del perdón va a hacer que realmente el momento que estás viviendo sea relajado y que no cargues el peso de siempre, ¿no? Sí, una de las prácticas más poderosas es perdonar sin necesidad de hablar con otra persona. Sí, sí. Es que muchas personas tergiversan esto, decir, no te mereces mi perdón. Uh-huh. Entonces, pensando que no depende saben. De la otra persona, no, no depende de la otra persona. O sea, no saben que realmente se es perdonarse a sí mismos, ¿no? Sí, perdonar la idea que tienes de la otra persona o de la situación. O sea, no importa cuántos años hayan pasado, si uno trata de justificar el por qué sigue odiando a uno o el por qué sigue sintiendo lo que sigue sintiendo por la otra persona, entonces no va a soltar la carga. Y uno perdona, o sea, para estar en paz, no para que la otra gente, que diga, ya me perdonó, entonces yo soy la buena o yo soy el bueno aquí, ¿no? Uno perdona para estar en paz. Eso es lo que a mí siempre me gusta, pues, decirles para que se liberen. O sea, llega un momento en que ya no hay necesidad de perdonar a nadie, porque dices tú, pues, ¿quién soy yo? O sea, para estar juzgando y darle el perdón. Pero eso ya es demasiado alargado. Demasiado trabajo, demasiada práctica, demasiada meditación, que poca gente pues llega a ese momento, ¿no? De un nivel de conciencia ya bastante elevado. ¿Quieres decir el séptimo? El espíritu de generosidad. Eso es muy bonito, ¿verdad? Sí, ¿no? Participar en actos de generosidad, como donar a una causa, ayudar a alguien en necesidad, eso te llena de alegría, ¿no? Satisfacción. Y de satisfacción. Porque a veces uno dice, pues les ayudo a los míos y a mis conocidos y ya. Y a veces uno, o sea, no se da cuenta de cuánta gente está allí para que nosotros les ayudemos. Y nosotros decimos, pues sí tengo, pero pues no la conozco y no sé quién, no me hago la vista gorda, ¿no? Y Dios nos pone, o la vida nos pone a todos en situaciones para que si podemos ayudar en algo, lo hagamos, ¿no? No solamente con los seres queridos. Qué bonito. ¿Algo más? No, pues eso, el poder salir y dar de comer a la gente que no tiene dónde pasar el 25... O bueno, compartir lo que puedas con gente que es indigente. Eso pues también llena de algún tipo de... Compartir momentos, ¿no? No son necesariamente a veces es comida o regalos o dinero, es compartir momentos. Hay gente que de la que menos te espera te va a llegar el mayor aprendizaje de tu vida. Y puede ser un niño, o puede ser un ancianito, o puede ser una persona muy preparada, o una persona que vive en condición de calle, no importa. Entonces uno a veces se pierde de esas oportunidades, de esas lecciones que la vida nos las pone así como en charola de plata, ¿no? Nosotros por andar de juiciosos, pues no lo vemos. Y a veces cuando alguien te da un consejo y sabes que la persona tal vez, ¿cómo me da consejo esta persona si mira cómo lleva su vida, ¿no? Si ya empezamos desde ahí, entonces tal vez no vamos a escuchar un consejo que te está mandando la vida o que te está mandando Dios a través de esa persona que tal vez dices tú, no, esa persona no puedo tomar un consejo de, porque no lo veo en él o no lo veo en ella, ¿no? Entonces, como que abrir un poquito la perspectiva nos abre a la práctica de la gratitud, a reflexionar y pues también a practicar el arte de la generosidad. Mira que realmente ayer estaba haciendo ejercicio y estaba escuchando una canción de Phil Collins, se llama Another Day in Paradise. Y te pega, o sea, te pega así como diciendo, sí, cierto, ¿cuántas veces te cruzas en la calle con alguien que necesita nuestra ayuda y simplemente o te haces el que no tienes o no lo escuchas, te sigues adelante? Y lo peor pues es eso, ¿no? Es la costumbre de que te sientas mal, pero no en el sentido de que no estás ayudando, sino ¿cómo es posible que me moleste, no? O sea, ¿por qué? Porque obviamente sabes, dentro de tu alma, sabes que deberías de haber ayudado a la persona, pero te vas y hasta hay gente que se enoja porque les piden algo, ¿no? Se acercan. Hay gente que generalmente hasta nada más, como dice Venus, nada más quieren pasar tiempo contigo y a veces estamos en una vida tan acelerada que se nos olvida que hay que ponerle un poco de freno a nuestra vida y disfrutar del paraíso en el que vivimos, ayudando a la gente que no lo vive así. Uh-huh. Y bueno, realmente pues pasarla bien también, o sea, obviamente es diciembre y hay que disfrutar y hay que celebrar. Y se va un año, pero pues ya viene otro. Ya estamos en otro. Y ahora que ya estamos en este nuevo año, pues nada más recordar todas las cosas que querías hacer en los últimos minutos del 2024, ¿no? O sea, hay gente que en el último día, los últimos dos días, quiere hacer todo lo que no hizo en todo un año. Entonces, pues... usa tus días. Hay algo que quieras. Usa los días. Hay algo que dijeron, esto lo voy a hacer y no lo he hecho y lo he pospuesto en este año. ¿El lobo? ¿El año pasado, te dices? Sí, o, por ejemplo, voy a ayudarles. Por ejemplo, algo que yo quiero hacer es deshacerme de muchas cosas. Ajá. O sea, que hay en la casa que no tienen uso o que no les he usado en años y que ya he estado sacando y tirando. Pero ese como que ya de plano va a ser tirar lo que no, o regalar, donar las cosas, porque hay cosas que sí se pueden darle uso. Sí, la oficina, en mi casa tengo un cuarto que lo uso como oficina. Ajá. Y mi plan era organizarlo y limpiar y hacer varias cosas, pero como no me sentía muy bien, pues lo tuve que dejar. Pero ese era parte de uno de los proyectos que dije, chin, pues voy a tenerlo que hacer ahora de poco en poco, porque ya no tengo los días para que poderlo tenía... hacer. Ajá. Okay. Entonces quieres hacer, armar tu oficina. ¿Tú, Marte? Yo pues hacer más ejercicio y realmente concentrarme en aprender algo nuevo, ya sea tocar la batería o sea realmente tocar la batería, no nada más. Empieza con el teclado primero, ¿qué? No, bueno. Hay aquí. Hay alguien que quiere aprender a tocar el piano. Es y que... esa es tu actividad. Y vas a aprender, me imagino. Hace años, cuando me lo regalaste, que fue para un día de Reyes, yo tenía ahí todo un día practicando. Llega Marta y le digo: pues esto es lo que aprendí, tienes que hacerle así para esto. Y Marta, así, está sacando casi una melodía y yo. ¿Tú tienes agilidad para eso? No, no tengo. Él practicó, ¿Tú practicaste? Sé que no, te diga que no. Yo tenía clase de música, pero eso es como decir, vas a clase de canto y aprendes lo que aprendes en una hora, ¿no? Entonces, ¿sí sabes? Escuela te enseñan a tocar la flauta y es muy distinto. Ah, yo también toqué la flauta, Sí, pero era no nada más la flauta. Sí, tuvo una temporada de que tenía un pianito y se la pasaba practicando. Que no diga que no, que yo me acuerdo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Sí. No recuerdo. ¿Sí? Ya no recuerdo. Bueno, el punto es que tú tienes agilidad, pero sé que no te gusta mucho. Pero no sé, el lobito no lo he visto. Pero bueno, pues cada quien la actividad que les guste, ¿no? ¿Qué instrumento te gustaría a ti, Marte? Tú, lobo. A mí también se me haría como más de batería, ¿no? O sí, eléctrica. Antes me encantaba lo que era la trompeta. Me imaginaba todo menos la trompeta. Así se. Es de que en los 80s había mucha. ¿Pero música. La trompeta grandota o no, la chiquita? Es la trompeta chiquita. Okay. Tenía ganas, pero supongamos, ya no hay mucha música popular que tenga ese sonido. Entonces, si. Hay veces de que digo exactamente algo fácil, así pienso de que tal vez me gustaría la batería, pero no. Así. Hay que tomar clases de la sinfónica por aquí, ¿no? Tengo otros proyectos que me importan más. Ok. Bueno, pues vamos a dejarlo en eso, en proyectos. ¿Cómo que les gusta decir más? ¿Cómo dice proyectos, no? Es un proyecto. Tú y tu mamá hablan mucho de los proyectos que tienen. Es que hay muchas que hay cosas que pueden hacer y no son necesarias. No, hay cosas que quieres hacer y te dan satisfacción. Pero sí, supongamos, Ahí luego, bueno, después hablamos de eso. Después hablamos de los proyectos de Lobo, porque son muchos. Sí, son muchos, hasta Terry tiene proyectos, exacto, ¿no? Tiene proyectos para mí. Definitivamente hay cosas que se heredan, ¿no? Hazme una puerta, dice Terry, ¿no? Sí. Porque tengo que salir. Exactamente. Así es chistoso, pero así. Córtame sí el pelo. Córtame las pezuñas, ¿no? Hasta se ahogó el lobito, ¿no? Bueno, aquí llegamos al final del programa. Espero que todos hayan sobrevivido muy bien estas fiestas decembrina y que pues sigan adelante, que no se estresen con sus metas, con sus propósitos. Que sigan comiendo pavo. Sigan comiendo pavo los que tengan pavo. También pues que agreguen, es el momento ya ahorita de agregar vegetales, no se esperen al día de la Candelaria. Que gana hasta, después ya me puedo poner a comer saludable. ¿Cuándo es el día? El 2 de febrero. Pero ahí luego viene que el 14 y por chocolate. Cierto, no le dijiste a nadie lo que pasó con nuestra rosca de Reyes. Que cuéntale. Que estuvimos buscando, estuvimos cortándolo y cada así. No, todos con miedo. Este pedacito. No salió ni un pinche bebé. No salió ni uno. Ni ningún niño Jesús. No, lo que pasa es de que, vamos a la historia rápido. No queríamos una rosca grande. Ajá. Porque después, o sea, esa panadería donde la venden, pues es muy rica. Y es muy cara, ¿no? Y es muy cara. Pero aparte no queríamos grande porque nos íbamos a comer. Ajá. Entonces le dije yo a Marte, quiero una chiquita. Chiquita, uh-huh. Porque yo sé que venden chiquitas. Uh-huh. Fuimos a una tienda, las tenían grandes, grandes, grandes. Fuimos a la panadería y eran de las mismas, o sea que esa panadería las llevaba medianas. Esa. Y tenían medianas, entonces pregunté, ¿y tienen chicas? Me dijeron que sí, las sí tienen chicas, están ahí en las charolas, que no sé qué, todos ya estaban en cajas. Uh-huh. Fui a buscarla, me traje una y era mediana. Uh-huh. Entonces dije, esta no es la chica. Entonces voy y vuelvo a preguntar, saco a la panadera de la panadería, uh-huh. Haga la redundancia, y había una cola, y le dije, ¿tienen roscas chicas? Uh-huh. ¿Estas son las chicas? Y me dijo, no, esas son las que están arriba, hay unas charolas que yo no alcanzaba. Uh-huh. Entonces le dije, ah, es que no le puedo quitar, casi como niña, sí. ¿No? Y ahí viene la señora, muy amable, y la despega, se la lleva al lugar, y con guantes y todo, y ya me la da, y pide una cajita, y si esta sí era chiquita. Uh-huh. Pero prácticamente la fui y la saqué casi del horno, o sea, uh-huh. De donde la sacan después del horno. Y después venimos acá, viene un amigo y pues córtala. Tú primero, uh-huh. Y que tú segundas y tú tercero. No, primero que el que sigue. Y para que al final no había pues el niño, uh-huh. Dios. ¿Por qué? Porque lo agarré de la charola. Uh-huh. Entonces, hasta el siguiente día caí en cuenta de que, ¿cómo? O sea, les ponen el niño Dios. Cuando ya está fría, ¿no? No cuando están cocinándose. Entonces, esa era la historia de la rosca de Reyes. ¿Comiste? Sí. ¿Te tocó? Estuvo muy rica. ¿Te tocó? Sí. Ah, ok. Bueno, aquí nos despedimos. Lo chistoso es de que, mira, mi mamá lo cortó. Ajá. Y le salió y lo volvió a meter. Y digo, ok. Entonces yo le corté del otro lado. Y la y me salió. Entonces exactamente dije, pues mi mamá de seguro quiere que dejarlo en la rosca. Entonces nada más lo y me dice, ¡oh! ¿Qué estás haciendo? Y le digo, lo mismo que tú. Estás malo de la silla, ¿no? Pero me regañó porque yo creí que era lo que ella quería, pero bueno, el chiste de que ahí pasó. ¿No? Se lo comen. No. Acá todos con miedo y la verdad que sí estuvo muy muy rica. Estaba recién hecha, literal. Bueno, ahora sí nos despedimos. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.